Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? No se puede matar al asesino porque nos convertimos nosotros en asesinos. Entonces yo, como no quiero ser un asesino, estoy siempre en contra de la pena de muerte. ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? De que Susana estuvo mal, que se corte un dedo de la mano y que me deje de joder. Ahora después, ya fríos, empezamos a ver, pero ¿por qué no empezamos a ver la Constitución? Yo escuché animaladas, pero basta ya con esto de los derechos humanos. ¿Te fuiste al carajo, Susana? Miren, ni aún. Porque lo de pena de muerte, o sea, al que mata, mata, es una discusión de la sociedad. La podemos charlar. Porque es una discusión de la sociedad. La sociedad puede discutir si quiere o no pena de muerte. Pero de ahí a decir, acabémosla con los derechos humanos. La gente que estuvo en la dictadura, detenida y todo, que zafó, ni aún después pidió que los maten. Es más, pidió derechos humanos. Voces, la de Susana, que disparó el tema en un momento de emoción, después un poco se desdijo, pero estaba ya dicho desde un lugar que ella sabe es muy importante en la sociedad. Así no sea un lugar importante desde lo pensante, desde lo intelectual, tiene una penetración muy grande cada paso que da. La integrante de la Corte Suprema, la doctora Argibay, naturalmente en un lugar muy opuesto a la idea de Susana. Sandro, el querido Sandro, que apareció sorpresivamente a respaldar lo que había dicho Susana. Pergolini, también participando en una charla de este tema. Y nosotros con la necesidad siempre de pensar, de entender. Está el doctor Elías Neumann en línea, abogado criminólogo, docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Neumann, buenos días. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? ¿Cómo tomamos todas estas expresiones, esta discusión? ¿Y esto qué logró Susana Jiménez, saber que la población en más del 50% es partidaria de la pena de muerte? Sí, es claro, porque en realidad el temor a la inseguridad concreta que se vive por los delitos callejeros y urbanos, que son los únicos que parece que se ven en nuestro país, hace que obviamente la gente cree o llegue a la conclusión de que la justicia es venganza. Y son cosas sumamente distintas. Fíjese usted que quisieran que el Estado aplique la pena de muerte. Es decir, que el Estado enseñe a no matar matando. Es una cosa, pero que habría que pensarla, y además habría que pensar también, pero esto sería un poco largo, en la pena de muerte en sí, que hoy yo no sé si se debe llamar pena de muerte o pena de martirio seguida de muerte, ¿no? Yo me he preguntado si quien está a favor de la pena de muerte ha reflexionado en la posibilidad que sea él quien le toque matar, es decir, él es el verdugo. Mire, la misma Susana Jiménez arrojó hace poco, 2 años, me recordaba a mi mujer, objeto bien contundente a otra persona que, en fin, si le hubiera dado y en una de esas lo mataba, o sea que no fue autora del hecho por falta de puntería, pero en fin, un hecho parece bastante, bastante notorio. Uh-huh. Entonces, en realidad yo considero que este es un tema en que habría que esclarecerse un poco, sobre todo cuando se tiene una nombradía pública bien ganada. Eso no tiene ningún objeto discutirlo en este momento, pero se genera un estado de ánimo que a mí me lleva a pensar, doctor Neumann, que mucha de la gente que pide la pena de muerte, si un día hubiese un condenado y está llegando el día en que hay que ejecutarlo, esa misma gente se sensibilizaría y pediría que no lo ejecuten. Sí, fíjese usted. Mire, la ejecución de la pena de muerte es mucho más terrible, porque es un homicidio legal cometido en día y hora determinada, en total estado de indefensión de quien va a morir. O sea, que es más cruel, y así lo han reflejado películas memorables, ¿no es cierto? Es más cruel la pena de muerte aplicada por el Estado que muchas veces la que aplica el delincuente, sobre todo cuando sale a robar y termina matando. ¿Ha visto usted por casualidad, doctor Elías Neumann, una película que se llama No matarás, de Kieslowski? Sí, la del polaco Kieslowski, ¿cómo no? Yo creo que un pedido a la televisión pública o a cualquier canal de televisión, comprar los derechos de esa película y darlos en momentos en los cuales justamente, de una manera tan cruda, reaparece este tema. Sería muy oportuno. Pero sin duda. Porque ver esa película es profundamente aleccionador, además de ser una gran película. Así es, y yo la doy en la facultad. No me diga, doctor. A mis alumnos, claro. Pero mire usted. Pero y también doy otras que tengo, porque yo me metí mucho con este tema y fui a ver en Texas, en el condado de Huntsville, establecimientos donde se aplica la pena de muerte, y hablé con los que van a morir. Sobre todo me acuerdo de Ramón Montoya Facundo, un mexicano que murió una semana después mientras yo estaba dando las clases en México. Y todo lo que hablé con ellos, el que va a morir, el que pierde absolutamente esa cosa mágica, esa cosa imprevista de no saber cuando, cualquiera de nosotros no sabe cuándo va a morir. Es absolutamente imprevisto, como digo, pero el que va a morir sí sabe, porque la sentencia se lo dice, tal día, tal hora. Y eso, yo digo, que entra dentro de un martirio, porque el individuo vive viviendo días de muerte. Hay que hablar con ellos para advertir, no sería muy largo. Pero eso vendría después de tener un condenado, doctor, para que la gente entrase en la comprensión de eso, porque ahora mismo aquel que es sensibilizado por lo que pasa, por lo que dijo Susana, por lo que dijo Sandro, piensa en la pena de muerte, todo lo que usted está diciendo en esta última parte, con relación al padecimiento que significa saber que va a morir, juega a favor de la idea del merecimiento de la pena de muerte. Cuanto más sufra la persona que va a morir, parecería que da más satisfacción a quien, pensando en la pena de muerte, piensa en algo aliviador para la sociedad. Sí, claro. Ahora, después, por cierto, nosotros tenemos leyes, y nuestras leyes en la Constitución Nacional, les guste o no a algunas personas, pues toman partido por los derechos humanos, protegen al hombre, a la mujer, al niño, pues a través de convenios internacionales que forman parte de nuestra Constitución, en el artículo 75. Y entonces, ¿qué ocurre? No es que los derechos humanos, es muy, muy, muy de persona que desconoce ciertos temas, hablar así de los derechos humanos, cuando los derechos humanos en realidad sirven para fundamentar una sociedad. Y yo ya no les digo que lean a científicos o a politicólogos, que lean a Saramago, simplemente cuando habla de la democracia y los derechos humanos. Ahora, doctor Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Mucho gusto, López. Teniendo en cuenta que es la preocupación central de los argentinos en este momento, según todas las encuestas, ¿no debiera el Poder Ejecutivo estar más presente, tener una política integral de seguridad, hablar del tema para no generar el típico e histórico péndulo? Pero no a la luz de... A lo mejor primeramente deberían esclarecerse antes de hablar, ¿no? Es un tema tan ríspido el de la... Sí, mire, incluso entra la categorización social. Sí. Las cárceles están llenas fundamentalmente de pobres. No, y hay mucha gente que nosotros conocemos en nuestra actividad, deleznable gente de la vida pública, que roba de una manera evidente, casi desde la impunidad. Ya ni siquiera hay sanción ética demasiado importante, porque si una persona consigue ser poderosa, por más que robe, parece que después tiene una especie de salvoconducto por parte de la sociedad. Y en consecuencia se establecería una injusticia todavía más grande que la horrible de la condena a muerte, que es la condena a muerte casi selectiva, porque hay mucha gente que, si hablamos de condenas, merecería por lo menos estar presa y ni siquiera no va a ir presa, sino que además le van a entregar honores en su vida. Sí, sí. ¿Sabe cómo se llama eso, Víctor Hugo? No. Se le llama selectividad del sistema penal. Mire. Yo digo que directamente es discriminación del sistema penal. Y esto ocurre no solamente en nuestro país, en que siempre estamos hablando de los delitos de abajo, como si la corrupción y los delitos económicos no existieran, pues ocurre también y justamente sobre y con respecto de los que van a morir en los Estados Unidos. En Estados Unidos, 37 estados participan de la pena de muerte. A mí me tocó investigar en Texas. Bueno, los que van a morir son negros, algunos hispanoparlantes así llamados. Y ni entremos a hablar, doctor Elías Neumann, de las injusticias que se han cometido. Los que murieron en la horca o en la silla eléctrica y ADN posteriores, que no existían en la época en la que fueron condenados, demostraron que ni siquiera habían cometido los delitos. Claro, pero lo que ocurre, lo dijo muy bien el perínclito señor Bush, cuando fue gobernador de Texas, él señalaba que existía en Texas una suerte de vocación pública por la pena de muerte. En realidad no sé si vocación es el término, pero es el que más se le acerca. Y uno pensaba, sí, claro, que esa vocación viene envuelta en votos. Así es, así es. ¿Cómo lo llamó a Bush él? ¿Quién? Usted puso un término. Perínclito. Perínclito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo? Una especie de individuo fuera de lo común, más allá de todo eso. Se me ocurre que... ¿Sabe qué alivio es que charlar con una persona? Transmite paz y con conceptos muy, muy sólidos. De alguna manera, lo que concretó Susana Jiménez es la posibilidad de discutir sobre este tema. Yo creo que hay un animal dormido a veces, y un animal feo dormido en nosotros. Pero sí, mire, Víctor Hugo, hay cosas que son realmente notables. En Francia y en Brasil, donde, sobre todo en Francia, se derogó la pena de muerte hace siglos, dos siglos. En Brasil, donde la pena de muerte ya, o en México, donde tampoco existe, pues le quiero decir que hay grupos que piden la pena de muerte. Ahora, yo no estoy muy convencido de que la pena de muerte no existe, incluso en nuestro país. Yo vengo hablando y escribiendo sobre una pena de muerte extrajudicial. La denomino extrajudicial porque son controles del poder punitivo del Estado, le hace policía, administración carcelaria la que los aplica. Vale decir, el tema que a mí me movió fue por el año 84-85, en que los diarios hablaban, por ejemplo, de la acción policial de lo que se denominó luego gatillo fácil, y decían: dos azotes menos, tres azotes se llamaban los delincuentes. Entonces, claro, ahí hicimos unos grupos de investigación en la facultad y nos fuimos a las cárceles a hablar con los posibles futuros recipiendiarios, o sea, el delincuente de la pesada, preso, a ver qué pensaba de este asunto, de que había tantas muertes. Y yo, mire, si me permite, se lo voy a decir más o menos en la jerga en que recibimos las cosas. Ellos decían: antes hacíamos un trabajo y si perdíamos nos encanutaban. Ahora la policía sale de fierros y nosotros también. ¿Qué quiere decir? Al margen de que la violencia engendra más violencia, que es cosa bastante antigua, quiere decir que el delincuente no se disuade, no se intimida. porque la policía... Ahora, también, doctor, ¿cuánto colaboramos los medios a veces en entregar? Ahora estoy mirando la televisión. El personaje más fuerte de todo el día va a ser una señora hermana del hombre asesinado o su mamá, entrevistada por todos los medios, que está pidiendo seguridad. La proliferación, el mantenimiento de esta noticia durante todo el día, termina creando, en este sentido, ¿cómo se llama el autor que hemos leído, Matías Canillán? Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu decía cómo los medios creamos también la sensación de que algo hay que hacer, por ejemplo, instalar la pena de muerte, para más tarde ser los generadores de una corriente de opinión que vaya contra esa pena de muerte que se instale. Porque verá usted durante todo el día, es una dolorida, justificadamente dolorida, es la suegra, aclaran ahí, del señor Hernán, que ha sido asesinado. La veremos todo el día, pidiendo seguridad. Ahí hay un título de uno de los canales, dice, yo estoy como Susana. Claro. Y durante toda la jornada vamos a tener esto, que no ocurre en ninguna otra parte del mundo, con la frecuencia con la que aquí esto sucede. Disculpe que lo he desviado por un instante. No. La señora dijo también que tiene que haber ley marcial. Ahora lo que le decíamos antes es que cuando desde la población se tiene como máxima preocupación este tema y se ve inacción y ni siquiera mención desde la presidenta y desde el gobierno. Eso fue tremendo. Se puede pasar al otro. Por eso hablábamos de la posibilidad de llegar a un totalitarismo como se ha llegado en otros momentos, porque se ve inacción en un tema de enorme preocupación de la gente. La justicia, como parte del Estado, doctor, corríjame lo que voy a decir, mejórelo por favor, es la manera de establecer un acuerdo de los ciudadanos para que haya quienes actúen por nosotros, porque si no la justicia sería mía contra el doctor Neumann. Eso es precisamente, en esencia, lo que usted acaba de decir, el contrato social. Y en el contrato social, ninguno de los contratantes le permite al Estado que lo mate a través de ninguna pena de muerte o como se llame. Ahora, lo que ocurre, y contestando un poco, porque me quedé sin contestarle, el tema de por qué no aparecen personas del Estado para dar alguna explicación acerca de qué es lo que se debe hacer, pues porque ellos saben sobremanera que no poseen política criminal. Lo que poseen son parches. Susana habló de Nueva York, que ella tiene una casa allá, y dice, yo viví en Nueva York la época en que no se podía salir de noche, y ahora yo salgo de noche perfectamente, quiero saber qué hicieron allá. Dice, para sí, yo le voy a decir lo que hicieron allá. ¿Qué es lo que me gustaría que hicieran acá? Porque acá se han olvidado que una de las políticas de prevención máxima de la delincuencia es el logro del pleno empleo. Fíjese usted. Piensen ustedes en el trabajo. La señora está diciendo en televisión en este momento, yo por mí pena de muerte. Sí. Es la suegra de este profesor de gimnasia horriblemente robado, asesinado para robarle la camioneta, pero esto dispara durante todo el día lo que estamos hablando. Perdone, doctor, porque era pertinente y estamos en línea con lo que usted señalaba. Sí, el hecho de que el otro día no se mencionase siquiera el tema de la inseguridad, de los problemas que sí padece la gente, y las políticas que se deben seguir, se debe ver el tema, cómo se debe estudiar. Es un caldo de cultivo para que aparezcan estas desesperadas expresiones que terminan siendo para nosotros un motivo tan grande de disgusto como los hechos en sí. Le agradezco tanto, doctor. Volveremos a conversar. Con mucho gusto. Ha sido no un placer, porque el tema no lo es, pero sí un gusto escuchar su análisis, además en un tema que siempre genera rispidez, con la serenidad que usted lo trata, seguramente por la carpeta natural de un docente. Le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a usted, Víctor Hugo, y estoy a su disposición. El doctor Elías Neumann, abogado criminólogo, docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ahí. Acá tienen que venir leyes más fuertes, y el que mata tiene que morir. ¿Qué hacer con el silencio? Yeah.